Misión 2. Noticias falsas. Objetivos: comprender qué son las noticias falsas o fake news y por qué se difunden con tanta facilidad y velocidad. Aprender a distinguir noticias falsas de las noticias verdaderas. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y verificación de información. Promover el uso responsable y crítico de las redes sociales y medios digitales.